pasará. Ella se fue y no dejó ninguna historia por contar. Besó, se despidió y no la puedo olvidar. Éramos dos y ahora soy yo. Es difícil que pueda sanar. Éramos dos y ahora soy yo. No te quise fallar. Sin que todo lo cura el tiempo, yeah. Pero que ya se ha grabado en mi cuerpo. Es que no sale de mi mente, eh. Y si la bendíganle. Que extraño los besitos que me daba ella. De todos los pasitos que sabía ella. De todos los cuartitos que le hice con ella. Y como la miraban cuando entraba ella. Que extraño los truquitos que sabía ella. De toda la marihuana que enrolaba ella. En todos los rincones me pedía ella. Si ella una reina no para cualquiera. Difícil que me olvide de esa night. Ninguna de ellas te superará. Ninguno de estos puede ser capaz de que hacerte entera. Sin pedirte compromiso, cierra la puerta. Págate lo que no hizo. Si extrañé la noche que te hice mía, mía. ¿Y qué importa lo que la mía día? Si era mía, solo mía. Baby, solo mía. Yeah, yeah, yeah. Que extraño los besitos que me daba ella. De todos los pasitos que sabía ella. De todos los cuartitos que le hice con ella. Y cómo la miraba cuando entraba ella. Que extraño los truquitos que sabía ella. De toda la marihuana que enrolaba ella. En todos los rincones me pedía ella. Si ella una reina no para cualquiera. Ella se fue y no dejó ninguna historia por contar. Me besó, se despidió y no la puedo olvidar. De los besitos que me daba ella. De todos los pasitos que sabía ella. De todos los cuartitos que le hice con ella. Y cómo la miraban cuando entraba ella. Que extraño los truquitos que sabía ella. De toda la marihuana que enrolaba ella. De todos los rincones me pedía ella. Si ella una reina no para cualquiera. Dímelo, May. Right, baby.